Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Muchas veces vivimos creyendo que tenemos determinados límites, hasta que las circunstancias nos hacen sacar un lado de nosotros que no conocíamos, incluso que ni siquiera sospechábamos. ¿Te ha ocurrido que en los momentos en que los desafíos son mayores es cuando respondes de forma más audaz? Esto es justo lo que pasa en El Ruiseñor, una narración sumamente entrañable de la escritora norteamericana Kristin Hannah, que ha vendido cerca de 2 millones de ejemplares y que ha conquistado las listas más importantes de bestsellers. La trama comienza en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pero no hay que dejar engañarnos. No es una típica novela sobre batallas, conflictos políticos, campos de concentración, ni nada por el estilo. En este libro, la guerra es solo el marco donde se desarrollan las vidas, los personajes, pero lo que importa es la dimensión profundamente humana que hay en ellos. El Ruiseñor es, sobre todo, una oda a la valentía de las mujeres. La historia transcurre en un pequeño poblado de Francia, donde Diane vive junto a su hija y su marido Antoine. Sus vidas transcurren serenamente. En la cabeza de ella, la guerra es un episodio lejano que nunca llegará a su vida cotidiana, hasta que su esposo tiene que partir al campo de batalla. Como es lógico, el desprendimiento es muy duro. La incertidumbre de no saber si él regresará con vida atormenta a Diane, pero esto no es más que el comienzo. Unas semanas después, un militar alemán decide ocupar su casa, y Diane, sin nadie que la apoye, debe pensar qué hacer. ¿Vivir con el enemigo o partir con su pequeña hija sin tener a dónde ir y en medio de esas circunstancias tan dramáticas que las ponen en peligro? Las decisiones que deben tomar para sobrevivir se vuelven cada vez más difíciles, pero ella responde con una integridad admirable e inspiradora. Por otro lado, está su hermana pequeña Isabel, quien desde muy joven tiene un espíritu rebelde. Siente una enorme necesidad de libertad que la lleva a abrirse paso contra todo. Isabel tiene 18 años y ganas de devorarse el mundo. Está enamorada de un joven militante que está decidido a enfrentar a los invasores. Pero Isabel va mucho más allá. Mientras la gente huye de París, ella se comporta con mucha valentía y arriesga todo, sin mirar atrás, para salvar la vida de los otros. Al conocer a cada una de las hermanas, queda claro que son diferentes. Pero más allá de esas diferencias, están unidas por lo más importante. Ambas son guiadas por el amor, ambas tienen un espíritu a prueba de cualquier adversidad, ambas deciden apostar todo por la vida de los suyos. Esto le da al Ruiseñor una carga emotiva, una vitalidad que nos dejan completamente enganchados. La novela de Kristin Hannah nos lleva a reflexionar sobre la fortaleza que tenemos, a veces simplemente escondida. No importa que no estés en las mismas circunstancias, estas dos mujeres entrañables te llevarán a revalorar la vida y el coraje con el que puedes nutrir tu interior día con día. Las decisiones de las dos protagonistas reflejan muy bien la determinación de las mujeres y la manera en que enfrentan los momentos que parecen más desesperantes y complejos. Bien lo dice la autora al inicio de El Ruiseñor: en el amor descubrimos quiénes queremos ser, en la guerra descubrimos quiénes somos en realidad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.